Las bondades de la madre naturaleza, los tratamientos más acertados y las mejores terapias. Solo en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentan su programa de medicina natural, Luz Alfa, donde usted conocerá las sabias leyes de la madre naturaleza. Conducido por un equipo de especialistas en el uso de terapias 100% naturales, sin efectos colaterales. Hoy en día no hay nada nuevo bajo el sol. Solamente aprendamos a respetar y a aplicar las sabias leyes de la naturaleza pura a través de este su programa de medicina natural, Luz Alfa. Estimados amigos y amigas, qué alegría estar nuevamente en vuestros hogares como todos los días. A esta hora para seguir estudiando temas referentes a lo que es anatomía, fisiología, fisiopatología, tratamiento y prevención de las enfermedades que el ser humano padece. Enfermedades que día tras día van aumento, enfermedades que hace no muchos años eran fáciles de curar, enfermedades que algunas veces con una sola pastilla se trataba, hoy hay que dar un cóctel de cápsulas, inyecciones y nada. Inclusive los virus, las bacterias y los hongos se han vuelto muy resistentes, han mutado. Tanto es así que los grandes almacenes en el mundo entero de las grandes industrias farmacéuticas, prácticamente no, las pastillas, inyecciones almacenadas no sirven en nuestra actualidad. Porque, repito, las enfermedades se han vuelto muy resistentes, los microbios, bacterias también se han vuelto muy, muy resistentes. Y lo otro, que hay enfermedades que el ser humano puede prevenir, debería de prevenir, pero en este mundo tan consumista, tan acelerado en el cual vivimos, el ser humano se ha olvidado de su salud. Piensan que la salud es acero, entendiendo que hasta el acero se gasta, y abusan de ella. Madrugadas, amanecidas, borracheras, perdiciones en el aspecto sexual, promiscuidad sexual, alimentación de todo tipo, a las finales 30, 40 años, a los 40 en adelante, a pagar la factura. Justamente para evitar ello, Radio Cielo saca al aire este tipo de programas para que todos aquellos que tienen el privilegio, la dicha de escuchar esta radio, puedan capacitarse, puedan educarse, puedan orientarse, puedan aprender, adquirir mucho conocimiento y de ella sacar sabiduría, que es el arte de vivir la vida. Hoy hablaremos acerca de las bondades de las terapias alternativas que el Centro Naturista Luz Alfa ofrece a todos ustedes. Hablaremos sobre la desintoxicación iónica celular, el lavado hidrocolónico, lo que es el biomagnetismo, lo que es la liberación de emociones atrapadas y el examen biocuántico, que es un tipo de examen para saber cómo está el organismo en general. Esta parte de la programación llegará a ustedes gracias a AlphaBit. Es un producto elaborado a base de harina micropulverizada de alfalfa, algarrobo, maca, moringa, cúrcuma y otras plantas medicinales. Complemento nutricional y nutracéutico que contiene vitaminas, minerales, enzimas, flavonoides y antioxidantes. Contribuye en la recuperación de apetito, la anemia y la desnutrición o delgadez. Fortalece la dieta si esta tiene carencia de nutrientes por mucho tiempo. Si tienes un trabajo o actividad física extenuante, AlphaBit complementa esa gran demanda energética, nutricional y antioxidante que necesitas. Ayuda también a prevenir recaídas, restablecer la pérdida de nutrientes, el peso y la debilidad general luego de pasar por un cuadro agudo, una infección muy fuerte, diarrea aguda, después de un internamiento o postoperatorio. También en enfermedades crónicas debilitantes, donde los tejidos padecen de un alto nivel de estrés oxidativo, gran inflamación, daño estructural y funcional, como es la depresión, artritis, artrosis, asma, bronquiectasia, fibrosis pulmonar. AlphaBit, excelente producto nutricional, se consume una cucharita después de cada comida. AlphaBit de Laboratorio Luz Alfa puede usted adquirirlo en cualquier distribuidor de producto natural Luz Alfa a nivel nacional. Bueno, gracias al auspicio de este producto vamos a aprender el tema de hoy referente a lo que es las terapias alternativas que brinda el Centro Naturista Luz Alfa. Empezaremos con la terapia que se recomienda a todo paciente, ¿no? A todo paciente que inicie un tratamiento, es necesario que empiece con esta terapia, que es la hidroterapia de colon o colon, limpieza de colon, pero con agua, un aproximado de 25 a 30 litros de agua en la sesión. Muy buenísimo para dar inicio a lo que es el tratamiento de cualquier patología, entendiendo que pues lo que tú vas a comer, inclusive en tu alimento, pues si el intestino está en malas condiciones, hay diarrea, hay estreñimiento, hay flatos, hay gases, hay putrefacción intestinal, pues no vas a aprovechar como debiera tanto tu alimento o los productos naturales que puedas usar para tal o cual enfermedad. Por lo tanto, es muy, muy importante el hacer ese lavado hidrocolónico. Para ello, entender un poquito sobre lo que es este el intestino grueso, cuál es su función, para qué sirve, ¿no? Este órgano llamado colon. Cuando hablamos del intestino grueso o del colon, entendemos pues de una parte, un órgano de nuestro cuerpo, que es la parte final del aparato digestivo, entendiendo que el aparato digestivo empieza con la boca, ¿no? Y termina en el colon. Comprende desde el ileum, inicio, de eso es la parte terminal del intestino delgado, hasta el canal anal. Es el colon, en comparación con el intestino delgado, presenta mayor calibre, es más grueso, por así decirlo, pero menos longitud. Está entre 1,30 m a 1,50 m y su diámetro es de 7.5 centímetros. Cuando hablamos del colon, pues sus partes es el ciego, que es la porción del colon de mayor calibre, está en la fosa ilíaca derecha y se encuentra fijo por el peritoneo. Es la zona donde desemboca el intestino delgado, el ciego. Y justo en la parte inferior encontramos el apéndice, ¿no? También, cuando hablamos de el colon ascendente, sabemos el colon transverso y el colon descendente, el colon sigmoideo y por último la zona rectal. Entonces, todo esto es lo que hace el intestino, las partes del intestino grueso. Ahora, su función, o sea, ¿para qué sirve el colon? Básicamente, dos funciones, absorción y almacenamiento. Esa es su función, simple, ¿no? Absorción y lo que es este depósito, ¿no? Entendiendo que todos los desechos sólidos, después de haber sido absorbido todos los nutrientes en el intestino delgado, por las vellosidades intestinales ahora tiene que ser deshecho. Y para ello es el intestino grueso. Los movimientos de mezcla y propulsión del intestino grueso favorecen justamente la absorción de agua, algunos nutrientes y vitaminas contenidas en los alimentos. Entendiendo que especialmente la B12, la vitamina B12, se absorbe en el intestino grueso. También es muy importante esa función que tiene absorber agua y electrolitos. De esta función se encarga la mitad más proximal, o sea, empezando del colon hasta la mitad del transverso. Por otra parte, el almacenamiento de la materia sólida hasta su expulsión es realizado por la otra mitad. En este caso, el colon descendente, la zona rectal. Estos movimientos no necesitan que los movimientos peristálticos se hagan continuamente, ¿no? Como en el colon ascendente y transverso. Son lentos, son suaves. Presenta características similares a los movimientos del intestino delgado. Es lento, pero justamente es ahí donde se va almacenando. También es muy importante que una vez que los desechos estén en el intestino grueso, solo deben estar por 24 horas, no más. No más. ¿Ya? Pasado los 24 horas, los desechos que están en la zona del colon descendente y en la zona rectal empiezan a secarse porque el intestino sigue absorbiendo agua. Y pasado los 24 horas, 48 horas, 72 horas, esos desechos sólidos de lo que tú has comido empieza a podrirse, literalmente. Empieza a descomponerse. se putrefacta. Y el líquido que absorbe, imagínate, de algo putrefacto, va a las venas, va a las arterias, estos a su vez circulando por todo el cuerpo, contaminando todo el cuerpo. Y inicio de muchas enfermedades, tanto hepáticas, renales, en las venas, varices, celulitis en las piernas, etc. Muchas enfermedades origina cuando hay estreñimiento. Entonces, es muy importante, por eso le decía al inicio, que cuando tú quieras empezar un tratamiento de cualquier patología, es muy importante tener el intestino grueso en óptimas condiciones y sobre todo limpio, limpio. Entonces, para ello lo que les recomendábamos, el lavado hidrocolónico. Porque si hay estreñimiento crónico, y hay mucha gente que padece ello, ¿no? Y no un mes, sino años, años. Y cuando ves el temperamento de esa persona, muy irascible, muy iracunda, a nivel de la piel, bueno, pues muy contaminado, halitosis, aparece halitosis, mal aliento en cantidad, varices en cantidad, la sudoración, muy fortísimo, ¿no? Justamente por el estreñimiento. Entonces, es muy, muy importante el mantener ese órgano en óptimas condiciones. Para ello, la hidroterapia o limpieza de colon es una terapia que beneficia grandemente a toda persona que quiera iniciar un tratamiento o que quiera estar en óptimas condiciones de salud. Se basa en el hecho de que el cuerpo no elimina el total de residuos que se almacenan en el intestino, por lo que pues es muy importante que cuando no eliminas los desechos adecuados y totalmente, se sigue absorbiendo, reabsorbiendo e intoxicando el cuerpo. Por esto se precisa de una limpieza interior que permita pues justamente mantenerlo en buen estado y sobre todo limpio. Gracias a ello se aporta pues salud al organismo, siendo la hidroterapia o el lavado de colon una buena herramienta natural para ayudar a conseguirlo. Así que es muy importante esto que vamos a tratar. La hidroterapia de colon es una técnica de limpieza profunda del intestino grueso, con el fin justamente de conseguir la eliminación de los desechos que se acumulan en las paredes del intestino, así como también las toxinas que puedan estar presentes, con el objetivo de mejorar la salud. Inclusive si hay parásitos, elimínalo con todo. También se emplea esta limpieza de colon antes de la práctica de una colonoscopia. Esta limpieza de colon es una práctica higiénica que consiste en introducir agua filtrada, un aproximado de 30 litros, es harta agua, empleando una cálula, personal por cierto, que atraviesa la zona anal hasta el colon, consiguiendo que se eliminen los desechos incrustados en la pared intestinal. Muchas personas que se hacen el lavado preguntan, dice, cuando me hicieron el lavado sentía que caían piedras, me decía, no escuchaba clarito que sonaba en latina lo que caía, ¿no? Parecían piedras, me dice, ¿qué eliminados? Fecalitos y fecalomas. ¿Qué son esos? Fecalitos, que los desechos se han vuelto como piedra y están pegados en el intestino grueso. Una persona pierde por lo menos 3 a 5 kilos en cada terapia. Se limpia el colon. Este proceso es llevado a cabo por un personal técnico especializado, ya que requiere pues un buen control de la entrada de agua, de la cánula, la temperatura del agua, la presión del agua, teniendo en cuenta la necesidad de cada caso. No todos son iguales. Después de efectuar la entrada de agua y limpieza del colon, se procede a aspirar y eliminar el agua empleando la cánula utilizada, ya que gracias a su sistema de doble circuito permite la entrada de agua y salida de los desechos. Durante la limpieza de colon acompañada pues a la entrada de agua con una serie de masajes concretos en la zona abdominal para ayudar a que se remuevan los residuos que están en la zona que tiene un mayor acúmulo. Algunos técnicos especialistas no solo emplean agua, sino también agua de mar, arcilla, que sirve como alcalinizante de agua y favoreciendo la eliminación de los residuos. En nuestro caso, aquí en el Centro Naturista Luz Alfa, se utiliza ozono. El ozono es un gas que regenera tejidos del cuerpo. ¿Ya? Esa es la ventaja y la diferencia de lavado hidrocolónico aquí en el Centro Naturista Lusa. La mayoría usan solo agua. Aquí se usa agua ozonizada. Repito una vez más, el ozono regenera el tejido dañado que pueda haber en el intestino grueso, fisuras, heridas, sangrados, etc. Es muy importante, antes de hacerte esta terapia, ingerir pues una dieta blanda, ¿no?, en tu alimentación, suave, al menos uno o dos días, y en la noche tomar aceite de oliva, unas 3 cucharas en agüita tibia con medio limón, en la noche y en ayunas, justamente para facilitar una mejor limpieza de los residuos que puedan haber. Hay muchos factores, como los hábitos malos en la alimentación, el sedentarismo, el ritmo de vida, incluso el estrés, que pueden causar alteraciones a nivel digestivo, dando lugar a la aparición de otros problemas de salud como estreñimiento, flatulencia, fatiga, trastornos de ansiedad y depresión, solo por el intestino grueso en mal estado o con estreñimiento. Y por último, el más grave, epilepsia por estreñimiento. ¿Pero qué tiene que ver mi intestino con mi cerebro? Pues fácil. Les decía que cuando una persona no elimina los desechos fecales a tiempo, mínimo 24 horas, pues esos desechos que se están llenando de gas, porque se están pudriendo, pues, los desechos residuos son absorbidos y reabsorbidos en el colon a través de las venas, las arterias, sistema linfático. Y el gas llega hasta el cerebro. Y ahí se queda. Sí, ahí se queda. Entendiendo por lo que es la atracción, ¿no?, de la Tierra, pues el gas por ley siempre va a estar arriba. Entonces, si una persona sufre continuamente estreñimiento y es crónico, 5, 10, 15 años, termina con epilepsia. Porque el cerebro, en vez de tener oxígeno, tiene esos gases de desechos fecales, y es fatal eso. Viene la epilepsia y confunde pues al paciente con se le ha metido el demonio, que él tiene problemas cerebrales, problemas psicológicos, cuando en el fondo es solo el intestino. Por ello, la limpieza de colon contribuye a mejorar la salud intestinal, pero también la salud en general, debido a que puede ayudar también a prevenir la aparición de diferentes enfermedades. Es muy útil en problemas de piel. Personas que tienen acné rebelde, chupitos, barritos, espinillas, eczemas, dermatitis, psoriasis, muy buenísimo el lavado hidrocolónico. No les digo que estas enfermedades se originan por la sangre superintoxicada de un estreñido. Por lo tanto, al realizarle pues un lavado colónico se ayuda bastante al paciente. También hay personas que sufren estreñimiento. Es muy efectivo, sobre todo con los casos crónicos. Las paredes intestinales se liberan de una sobrecarga de residuos y con ello se favorece el aumento de la microbiota intestinal positiva, impidiendo el incremento de las bacterias negativas y parásitos. También para dolor de cabeza crónico, ya casi lindando con la migraña. Este tipo de dolor en muchos casos está relacionado con problemas digestivos, por lo que una limpieza, ¿no?, de los desechos y toxinas del intestino va a favorecer muy grandemente a poder menguar o desaparecer el dolor de cabeza. Mal aliento, los procesos fermentativos, la putrefacción intestinal que se da, causan problemas de halitosis. También las afecciones hepáticas. Como se ha comentado anteriormente, la hidroterapia de colon favorece la correcta y mejor funcionamiento de otros órganos digestivos, especialmente del hígado. En el sistema inmune, dada la relación existente entre el intestino y el sistema de defensa, pues es muy importante mejorar su función para elevar la defensa. Así que es muy importante que al inicio de toda patología puedas llevarte o realizarte el lavado colónico. Entonces no nos olvidemos, la hidroterapia o lavado colónico es una técnica no agresiva, fácil aplicación, efectiva, ya que gracias a ella pues se consigue beneficio para la salud en general y también del intestino. Inicio de toda patología, un lavado hidrocolónico. Esto se brinda aquí en el Centro Naturista los lunes, miércoles, viernes y sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Y no se olvide, ¿no?, esta terapia no solo es para los estreñidos, para que otra persona que tiene mal el colon, no, es para todos. Y mucho mejor como prevención. La otra terapia que se brinda aquí en el Centro Naturista Luz Alfa es la desintoxicación iónica celular. Esta terapia es una técnica que está basada en la teoría de la electrólisis. ¿Y qué es la electrólisis? Bueno, es un proceso donde se rompen las moléculas del agua en miles y miles, por no decir millones, de iones. Y se genera un microcampo eléctrico en el agua. Es la desintoxicación iónica. Y normalmente, así seamos vegetarianos, veganos o crudívoros, va a ingresar toxinas al cuerpo. Y peor si la gente es chatarrera, ¿no? Comidas con grasa en exceso, colorantes, saborizantes, conservantes, pesticidas, etcétera, en la comida, sin querer. En el aire respiramos smog, desodorantes, polvos, ambientadores, gases contaminantes. Y si en verano te paras ahí en el paradero, ¿no?, esperando tu carrito, pues el carro que lleva todo el polvo, cantidad de miasmas, así no quieras, ingresa al cuerpo. Y personas que ya pues están con vicio, ¿no?, droga, alcohol, cigarrillo, fármacos. Y lo otro, que es la autotoxicidad, que eso es peor todavía, que es el producto de diferentes procesos patológicos, enfermedades, ¿no? Imagínate una persona que tiene diabetes. El azúcar circula por el cuerpo, se absorbe, nuevamente se elimina y seguimos absorbiendo. O persona que tiene mal de los riñones, el riñón no funciona bien, no elimina las toxinas, sigue circulando y se sigue reabsorbiendo. Prácticamente nos vamos intoxicando. También por causa de diferentes emociones negativas, como la ira, el odio, resentimiento, pena, tristeza, amargura, producen toxinas. Esas toxinas se meten en la sangre, enfermedades. ¿Y qué es la desintoxicación iónica? Nuestro cuerpo funciona como un filtro, reteniendo todo arriba mencionado en los diferentes órganos, tejidos grasos, sangre, pared de las arterias. Por consecuencia, nuestro organismo se ve afectado en su capacidad de autolimpieza. y se genera un desequilibrio bioenergético dañando pues nuestra salud. La única manera de restablecer el equilibrio en nuestro organismo es extrayendo justamente esas toxinas de su interior. Hay muchas formas, ¿no? Fitoterapia, hay plantas que depuran. Hidroterapia, ¿no? Ayunos, etc. Y una de ellas es la limpieza iónica, la desintoxicación iónica. Esto permite desintoxicar, reequilibrar energéticamente el organismo. Su acción se basa en la ionización y magnetización de la solución salina que se utiliza pues en esta terapia mediante electrólisis, que es una solución que al entrar en contacto con el cuerpo lo estimula mejorando sus funciones. Y esto trabaja a nivel electrolítico activando un proceso llamado ionización, mediante el cual se rompen las moléculas del agua en que han sido sumergidos los pies, separándolas en miles de millones de moléculas. Una gran cantidad de aniones penetran las diferentes membranas del cuerpo y al encontrarse con iones de carga positiva, generadores de toxinas adheridas a los diferentes tejidos corporales como piel, órganos, los desintegran, quedando así neutralizada la carga positiva de las toxinas, o que se llaman cationes. Estas se desprenden de los tejidos a los cuales estaban adheridas y son extraídas del cuerpo por osmosis, facilitando a través de los pies. Y el agua de una persona que entra en terapia, que es agua tibia, sal marina, y el aparato que se llama ionizador, es agua, repito, está blanca, es agua de caño, pero entibiada y con sal marina. En media hora aproximadamente que dura la terapia, esa agua se vuelve de los 7 colores, por así decirlo. Verde, amarillo, negro, plomo, blanco, de todos los colores, rojo y naranja. Y cada una de ellas son distintas toxinas que el cuerpo está eliminando. Las negras básicamente son de cáncer y también se eliminan. Esto hace entonces, al introducir el pie en agua con sal y el aparato, el cuerpo comienza a depurarse y al reconocer la desintoxicación que se está realizando, coopera fortaleciendo el metabolismo, acelerando la actividad celular, segregando varias clases de enzimas y acelerando la eliminación de toxinas en órganos excretorios como la vejiga, el hígado e intestino. Además de lograr eliminar una gran cantidad de toxinas, el cuerpo lo proveerá de aniones, haciéndonos sentir sanos, relajados y más activos. Y uno se pregunta, ¿y por qué en el pie y no en las manos? Bueno, la respuesta está en el hecho de que la planta de los pies es la región del cuerpo que posee más poros y contiene además los puntos reflexológicos conectados directamente a los meridianos, órganos, aparatos, sistemas, ¿no? Y para ello, ¿quieres comprobarlo? Basta untarse ajos en la planta de un pie y en unos segundos el sabor del ajo se percibe en el paladar. Al introducir los pies en agua con sal marina, el cuerpo comienza a depurarse y al reconocer la desintoxicación, pues coopera, ¿no?, en ello. Además de lograr eliminar gran cantidad de toxinas, el cuerpo queda mucho más saludable. Los beneficios, ¿no?, de un lavado de desintoxicación iónica celular: acelera el metabolismo y la digestión, libera el estrés y mejora la calidad de sueño. Relaja articulaciones, músculos, huesos. Expulsa las grasas y demás toxinas del cuerpo y torrente sanguíneo. Lo que le decía, no es agua que era blanca, se vuelve mantecoso. Sí, lleno de grasa encima. También depura órganos como riñón, próstata, hígado, sistema reproductor, vesícula, pulmón. Llega inclusive a generar la expulsión de cálculos renales y biliares. Fortalece el sistema respiratorio. Combate todo tipo de alergias y problemas de piel. Fortalece el sistema inmunológico. Facilita circulación sanguínea. Retarda el envejecimiento. Estimula la regeneración celular. Regula los desórdenes hormonales, especialmente para las damas postmenopausia. Reduce el dolor y la inflamación. Ayuda a erradicar adicciones de alcohol y drogas. Alivia la fatiga crónica, facilita el descanso. Purifica la sangre, drena el sistema linfático. Maximiza la desintoxicación natural del cuerpo. Estimula la absorción de nutrientes. Ayuda a resolver problemas y manchas de piel. Acelera la recuperación postoperatoria. Aumenta la energía y el sentido de bienestar personal y corporal. Así que esta terapia igual lo brindamos aquí en el Centro Naturista Luz Alfa. Todos los días, eso sí, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Hay mucha gente, muchos pacientes que después de su terapia vienen un poco temerosos, ¿no? Medio asustados y dicen, señor, yo he puesto mi pie en el agua y he visto, era claro, pues es agua de caño, hervida, tibia. Pero después de media hora se ha vuelto verde, amarillo, marrón, negro, me dice. ¿Y qué es eso? Bueno, le digo, pues son toxinas que tu cuerpo ha sido sacado, no eliminado por esta terapia. Cuando el es amarillo claro, está depurando el sistema nervioso, en este caso el estrés, cansancio, fatiga crónica. Cuando es verde amarillo, es el riñón, la vejiga, la próstata y la área genital. Esto en este caso enfermedades femeninas del riñón o de la próstata. Cuando es verde, sistema inmunológico, sistema digestivo y residuos pues nocivos, ¿no? Cuando es verde oscuro, vesícula biliar, piedritas, arenillas que puedan haber. Cuando es naranja, pues es articulaciones, sistema sanguíneo, en este caso artritis, artrosis, reumatismo, gota. Cuando es marrón, pues es del hígado y los pulmones. Y cuando es negro, cálculos, piedras, cáncer. Cuando es gris, sangre y pulmones y la piel. Y cuando es manchas así negras, sangres, pulmones, células cancerosas, metales pesados, residuos nocivos del aire, residuos tóxicos. Todo esto saca esta terapia. Así que pueden acercarse, Canevaro 498, y a poder llevarse su terapia, ¿no? Hacer su terapia y poder mantener el cuerpo y evitarnos enfermedades. La otra terapia que brindamos es el biomagnetismo. Pues esta terapia es un enfoque revolucionario y terapéutico que busca el bienestar de los pacientes. Es muy diferente de la medicina tradicional. Aquí no hay inyecciones, aquí no hay quimios, radios, no. Es compatible con cualquier otra modalidad alternativa. Es buenísimo el biomagnetismo. En esto se hace uso de imanes como tratamiento alternativo. Representa un enfoque de salud que busca lograr el equilibrio bioenergético del cuerpo humano. lo que se conoce como homeostasis. Este equilibrio bioenergético es la homeostasis, que en una persona que está con alguna enfermedad hay desequilibrio. Lo que Iván hace es equilibrar. Y el cuerpo, como por arte de magia, se va curando. Esta terapia se originó ahí en México por el año 1980 en adelante, más o menos, con este señor llamado Isaac Goins Durán. ¿No? Buscaba estudiar, detectar, clasificar y medir la corrección de los desequilibrios del pH en el cuerpo. Entonces, ¿por qué es bueno el biomagnetismo? Bueno, dentro de este área de formación de la fisioterapia, pues hay un abanico de posibilidades, ustedes saben, ¿no? Está la homeopatía, la geoterapia, la hidroterapia, helioterapia y tantas terapias no alternativas. Y una de ellas, pues, es el biomagnetismo. Es una práctica de fisioterapia que emplea imanes terapéuticos estáticos o permanentes sobre el cuerpo. Estos además pueden ser de alta o baja frecuencia. Bueno, todavía depende de la patología. Es una técnica especialmente efectiva en caso de inflamaciones. Puede ser también empleado para solucionar gran número de enfermedades. Es muy importante esto. En cualquier caso, esta práctica no está indicada en pacientes con marcapasos. Ya hay que tener cuidado en ello, ya que el marcapaso pues funciona, es casi eléctrico y el imán pues puede detenerlo, ¿no? Y no, en eso sí, en esos casos hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los que utilizan esta terapia. Es una técnica sin efectos secundarios, indolora. Además, su gran fama se debe a que sus resultados perduran a largo plazo. No es que me curó y al día siguiente estuve enfermo de nuevo. No, no, no. Ya, es muy importante esta terapia. Claro, no todo es magnetoterapia, pues no. Para eso está la nutrición, para eso están las plantas. Es un completo, ¿no? Es un complemento, una herramienta muy buena para ayudar a que el paciente pueda recuperar su salud. Al usar el biomagnetismo se busca tratar todo tipo de enfermedades que uno tenga. Se puede incluir estados depresivos, jaquecas constantes, males que hacen que las personas no lleven una vida normal. De igual forma, pueden ser usados para tratar síntomas de resfriado común. Además, se usa en alergia, manifestaciones de piel, etc. Muy buenísimo esta terapia que se puede utilizar para acelerar la curación de cualquier patología. Así que los imanes restauran el pH del cuerpo humano, lo cual hace que la estadía de los patógenos malignos se incomoda, favorece su expulsión. Entendiendo que pH es ácidos, es donde viven los parásitos, microbios, virus, bacterias, hongos, en un pH ácido. Lo que el biomagnetismo hace es restaurar ese pH. Entonces, como por arte de magia, todos estos microbios desaparecen del cuerpo humano. Se brinda aquí en el Centro Naturista Luz Alfa todos los días, de 10 de la mañana a 6 de la tarde. La otra terapia que es la liberación de emociones atrapadas, que es una terapia que consiste en identificar las emociones negativas de una persona, clasificarlas, detectarlas, el lugar del cuerpo donde está atrapada, generando daño o dolor para posteriormente liberarla de estas, de un estado de conciencia activa. Y pues persona pueda recuperarse. Muchos pacientes padecen de estados emocionales negativos tan intensos que no saben cómo controlarlos y que puede durar toda la vida. Emociones que quedan atrapadas en el cuerpo con una carga negativa energética. Para esto es el biomagnetismo. y también esta terapia de la liberación de emociones atrapadas. Esto causa pues gran estrés físico, psicológico, permanente, no un día, sino permanente, porque ese mal lo tiene grabado en su subconsciente y le va a afectar toda la vida. Y esto facilita el desarrollo de muchas enfermedades psicosomáticas autoinmunes, vitíligo, herpes, rosácea, fibromialgia, lupus eritematoso. Es tremendo las patologías que originan las emociones atrapadas. Incluye un tratamiento en una capilla biomagnética que emite campos pulsantes en forma de círculos concéntricos o ondas que ayudan a absorber y a transmutar esa energía negativa impregnada en el cuerpo humano, que de fácil, muy fácil de liberar con esta terapia. La liberación de emociones atrapadas. Repito, este tipo de traumas que uno tiene, este tipo de emociones atrapadas, repito, origina cáncer. Y cáncer ya pues no es cualquier cosa, ¿no? Estamos lindando con la muerte. Por lo tanto, para evitarnos esto, sería muy bueno que si has estado en médico tras médico y nada con tu enfermedad, muy posible que tengas una emoción atrapada. Esto se brinda también aquí en la avenida Canevaro 498 en el distrito de Linz. Bueno, hemos hablado de las terapias que el Centro Naturista Luz Alfa brinda. Esperemos que alguna de ellas sea muy necesaria para ti, pero el lavado hidrocolónico y la desintoxicación iónica es el inicio para cualquier tratamiento de cualquier patología. Estás en Radio Cielo número 1 en cultura, educación y medicina natural alternativa. Haremos una pausa, volvemos. No se mueva de la sintonía, ya volvemos con su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. ¿Tiene usted problemas de salud? ¿Está cansado de tanta medicina y no obtiene resultados? Venga al Centro de Medicina Integral Luz Alfa, donde se realizan consultas médicas para el tratamiento de todo tipo de enfermedades, de forma científica y natural. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Contamos con el mejor staff de médicos de alta experiencia, que laboran todos los días para que usted y su familia gocen de buena salud. Los esperamos en Lince, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Central de consultas, 471-9815. Centro de Medicina Integral Luz Alfa. Estamos para atenderlo como usted se merece. Curmavit de Luz Alfa. ¿Padece usted de los siguientes síntomas? Ardor, dolor de estómago, excesivo meteorismo intestinal, reflujos ácidos, halitosis. ¿Sabía usted que las células cancerígenas viven en un ambiente extremadamente ácido y carente de oxígeno? Curmavit de Luz Alfa. Recomendado en el inicio de todo tratamiento. Regulador natural del pH de la sangre, desinflamante gástrico e intestinal, antiácido, útil en los reflujos ácidos del estómago, antioxidante, antiinflamatorio y hepatoprotector del hígado. Inicie hoy una nueva etapa en su vida con Curmavit de Luz Alfa. SP Goy de Luz Alfa. Fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo.

Cuando yo le llamé a mi estaba tose, y yo le mandé doctor, ahí mismo compré y se tomó todo como yo le había dicho con las hierbitas, todo, entonces se sanó un poco. Después otra vuelta le mandé, como dos veces le mandé de aquí y estaba bien ya. Y ahora se compra de Huancayo, se compra, porque en Moroya no venden, pero él se va a Huancayo para que compre su medicina. Y él incluso, doctor, ya había hecho su testamento para sus hijos, porque él pensaba morirse. Por eso él me... Yo también agradezco, doctor, por las medicinas que usted nos brinda y encima nos enseña. Nosotros ya hemos cambiado nuestra manera de alimentarnos, comemos carne, ahora estamos con las frutas y encima con las verduras, doctor. De comas, doctor, el señor Rivera Cotrina, su paciente antiguo, un montón de experiencia tendrá que haber un día para contarle todo, pero lo más importante es de que yo siempre me mejoro con las recetas que usted siempre da y nos ha dado, nos ha enseñado muchas cosas en la alimentación, en combinación de alimentos. Y después yo estaba con una enfermedad del estómago, gastritis crónico, me querían operar, todo eso, pero eso usted me recetó en ese entonces, no, ni eso, con ese mejoraba, estoy mejor, todo, cualquier enfermedad, yo tengo mi botiquín de puro luz alfa, y ayer nada más he comprado mi nogalín, mi savia de plata, porque tengo un nieto que está con gripe asado y ya con eso ya está mejorando y tengo bastante experiencia y es el mejor de acá, diremos del mundo, su laboratorio que fabrica las medicinas son verdades, no es mentira, no es como de otros falsos, aumentan, porque otros sitios, por ejemplo, yo compré stevia y mucho dulce, ese stevia no sirve, me parece. Entonces ya le he dejado tomar, en cambio de stevia de luz alfa, no es así, es muy diferente. Entonces hay bastante experiencia, doctor, yo soy un paciente ya años y todo es luz alfa para mí. Lisa Andrade, doctor Victoriano. El Agustino, doctor. Muchas experiencias, doctor. Yo de antes ya escuchaba Luz Alfa, doctor, y como yo sufro de asma, doctor, yo así buscando en la radio encontré, doctor, que estaban hablando de medicina. Entonces recorrí, doctor, allá a Canevar y historia de mi salud. Entonces siempre me recetaba mi propóleo, mi nogalín, entonces mi sallo de plátano. Entonces como yo agarro mucha agua, doctor, siempre tenía mi propóleo a mano, me compraba dos o tres y tomaba y me echaba también con el dedo en los costados de los labios, la lengua. Y doctor, y cuando vino la pandemia, gracias a Dios, yo tenía un frasquito completito, doctor. ¿Qué hacíamos, doctor? Vaciábamos gotitas nomás en la cucharita y nos echaban por alrededor de la lengua, de la garganta, y hacíamos lo que usted decía, doctor. Y gracias a Dios, sí, nos dio doctorcito leve, pero entonces de ahí una fe única, luz alfa, doctorcito. Y ahorita estoy tomando mi Valderín, mi Maxín, mi Citrazoy, estoy tomando, doctor, y también mi clorofila, doctor. Y acá todos en la casa tomamos el C-Plus, doctor, con mis hijos. Esa es mi experiencia, doctor. Y gracias a Luz Alfa también por darnos la oportunidad. Muchas gracias, doctor. Así como ellos, usted y toda su familia tienen la oportunidad de llevar una vida sana y natural. Productos naturales, Luz Alfa. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Francia. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. No olviden que la consulta es en la Avenida Carnevaro, es de lunes a sábado de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias de 10 de la mañana a 5 y 30 de la tarde. Les esperamos, serán bienvenidos. Avenida Carnevaro, 498 en el distrito de Lince. Vamos a leer las direcciones de la distribuidora de productos naturales Alfa en provincia. Atención los amigos de Trujillo. Delivery al 933-877-345. También estamos en La Esperanza, Manzana B, lote 37, segunda etapa, Manuel Arévalo, a dos cuadras de la espalda de la iglesia Betseida. Teléfono 529-632. También delivery al 947-834-900. También estamos en calle Guatemala, 359, urbanización Antonio Torres Araujo, espalda de la avenida 28 de Julio. También estamos en el mercado Nazaret de la Esperanza, entrada por la puerta Los Cedros, puesto 49. Nos vamos al departamento de Arequipa. En Arequipa estamos en avenida Jorge Chávez 105, cercado Centro Comercial Virgen de Guadalupe, tienda C2, abajo del Hospital Goyeneche. Teléfono 973-297-913. También estamos en calle Cruz Verde 308, esquina con calle Consuelo. Teléfono 952-050-258. También estamos en el mercado mayorista de frutas, Río Seco, stand E11, distrito Cerro Colorado. Teléfono 950-721-923. Y también estamos en calle Consuelo 211, letra B, cercado frente al Hotel Tierra Sur. Teléfono 978-958-121. Nos vamos al departamento de Ica. Estamos en urbanización Santa María, letra O, 245, frente a Menorca, en Ica. Teléfono 942-416-245. Nos vamos a Cañete, estamos frente al Pedagógico San Vicente de Cañete, urbanización La Libertad, Manzana B, lote 9, teléfono 987-008-214. Nos vamos a Chiclayo, estamos en calle Antisuyo 1360, distrito La Victoria, por calle Los Incas, con vía de evitamiento. Teléfono 979-401-290. Y en Avenida Los Laureles, 685, urbanización 9 de Octubre, cerca al Centro de Esparcimiento del Banco de la Nación. También estamos en el departamento de Cajamarca. Delivery con el señor Gregorio al 901-693-335. Nos vamos a Huaraz. Estamos en Girón Pomabamba 307, distrito de Independencia, Huaraz. Teléfono 957-975-0000. 8802. Nos vamos al departamento de Cusco. Estamos en la provincia de Espinar, calle Tarapacá con Jirón El Sol, Centro Comercial El Carmen, Stand 9, a una cuadra antes de llegar al mercado central de Yauri Espinar. Teléfono 925-083-696. Nos vamos a Juliaca. Estamos en Jirón Mariano Núñez, 1236 con Jirón Carabaya, salida al Cusco. También estamos en Jirón Mariano Núñez, 1236, teléfono 980-10-10-18. Y en Jirón, Texas, 420, frente del terminal zonal Las Mercedes en Juliaca, teléfono 950-830-807. Nos vamos a Pisco. Estamos en el distrito Túpac Amaru de Villa, Jirón Huayna Cápac, manzana 48, lote 26, a dos cuadras de la comisaría. Teléfono 956-650-925. Nos vamos a Huancayo. Estamos en el mercado Raes Patiño, puesto 753, pabellón 7, entre Prolongación Ica y Jirón Huancas, cercado. Teléfono 961-627-324. Y en Jirón Tacna, 703, a una cuadra entre Jirón Piura y Avenida Huancavelica. Nos vamos al departamento de Huancavelica. Estamos en Avenida Sebastián Barranca, 255, cercado, frente al Auditorio Manchego Muñoz. Teléfono 943-009-001. Nos vamos al departamento de Piura. Estamos en la urbanización Ignacio Merino, manzana K13, segunda etapa. Teléfono 968-937-214. También en Avenida Sullana Norte, frente al paradero Los Ejidos, Centro Comercial Frutas Plaza, puesto 155. Teléfono 951-670-115. También estamos en calle Las Gardenias, Mercado Modelo, tienda 27, cerca a Caja Piura. También estamos en Sechura, frente al Palacio Municipal, Multiservicios Carlín, calle Bolívar 519. Y en Sullana, Juan José Farfán, 304 Sullana. Nos vamos al departamento de Tacna. Estamos en Avenida Leguía, 1086, Centro Comercial El Trébol, interior, puesto 59, a media cuadra más arriba del óvalo Túpac Amaru. Teléfono 972-808-188. También estamos en la urbanización San Pedro, letra C5, calle Uruguay, cercado Tacna, frente al Colegio Flemi. Teléfono 966-988-034. Y en Junta Vecinal Miguel Grau, calle Sinchi Roca, 453, frente a Plaza Grau. Teléfono 983-920-891. Ya saben, a todos los amigos y amigas de los distintos departamentos del Perú, donde adquirir productos naturales Alfa más cercano a su domicilio. Y no olvide, cuando usted compra, adquiera o pida por delivery un producto natural Luz Alfa, exija que sea de laboratorio Luz Alfa. Muy bien, ahora entramos a las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Pueden hacer sus llamadas. Referente a las terapias, no se olviden, lavado hidrocolónico, lunes, miércoles, viernes y sábado. Tenemos llamada, buenas. Doctor, ¿qué tal? Buen día. ¿Aló? Sí, buen día, doctor. Acércate al fono, por favor, no se te escucha bien. ¿Qué tal, doctor? Buenos días. Ahí está, su consulta. ¿Qué tal, doctor? Mire, yo he iniciado un proceso de desintoxicación con la terapia de biomagnetismo y también de ese que se pone, lo que usted dijo de los metales pesados. Ya. Desintoxicación iónica. ¿Ya? ¿Y qué pasa? Que me ha ido muy bien, ¿no? Pero no sé si la aparición de varices o la hinchazón de las venas es parte del proceso curativo. No sé si me podría ayudar, porque ¿sabe qué? Sí. Me han aparecido unas ampollas en la planta de los pies. Y quería saber si es parte del proceso, ¿no? Sí, la terapia te va a ayudar bastante. Puedes continuar o puedes hacerte una nueva sesión. Son de 14 terapias y te va a ayudar justamente a limpiar las venas. Esa es su función, pues, de la desintoxicación. O sea, limpia, decir que limpia. Las rayitas que han aparecido es parte del proceso de eliminación. Claro, pues eso va a haber, de todo el cuerpo está jalando, como se dice, ¿eh? Y claro, se va a ir, entonces hay que continuar. Son 14 terapias. Sí, yo recién voy en la segunda. Hay que continuar, sí, hay que continuar. Ya, ahora, ¿qué me aconseja? Porque yo estoy en tratamiento con el compuesto 31, la alcachofa, también el D+. ¿Yo tendría para hacer una limpieza de hígado necesariamente tener un perfil hepático o de qué tamaño tengo las piedras en la vesícula? ¿O cómo podría ser, doctor? Sería bueno que te saque la ecografía renal. ¿Ecografía renal? Sácate un abdomen completo. Un solo examen te saca todo el abdomen: hígado, riñón, vesícula, páncreas y próstata. Ya. Abdomen completo, ecografía. Ya, doctor. Muy bien. Finalmente, disculpe una última inquietud. Mire, ustedes hablaron la semana pasada acerca de sacar las amalgamas que tenemos. No sé si me podría recomendar algún dentista. Creo que ustedes trabajan con un centro odontológico. No sé si me puede ayudar, por favor. Muchas sí, gracias. Sí, sí. Aquí en el Centro Naturista tenemos, inclusive en la radio pasan la dirección del amigo. Ahorita no lo tenemos. Pero sí, puedes seguir escuchando, anota la dirección, que está en Linz, el dentista. Muy bueno, y puedes sacarte la amalgama, porque eso con los años hace mucho mal al cuerpo. Ya, doctor, muy amable. Muy bien, ha sido un gusto. Continuamos con las llamadas. 471-1898-681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación. Buenas. Buenos días. Por Bienvenida favor, a su consulta. Estoy perdiendo la memoria y audición, doctor. Por favor, vamos. ¿Qué edad tienes? 70. ¿Desde cuándo lo de la audición y la memoria? Se hará 2 años, doctor. ¿Accidente en el cerebro, cabeza, algo? No, doctor, nada, es normal. Ya, aparte de tu... del mal que me hablas, ¿no? Lo que es pérdida de memoria, audición. ¿A nivel orgánico sufres alguna enfermedad? Sí, de mi pie, que está mal, doctor. Pero ya estoy tomando los remedios. Ah, ya. Se me hincha cuando camino mucho. Ya. Muy bien, anote la indicación. Ya, doctor, muchas gracias. A ver, en el caso suyo va a tomar lo que es este... Para tu cerebro, la levadura de cerveza, 2 cápsulas. Levadura de cerveza, 2 cápsulas. Y SPGOI, 2 cápsulas. Eso lo consumes con desayuno y con almuerzo. Con desayuno y con almuerzo. También va a tomar usted lo que es el noni de luz alfa, 2 cucharas. Te haces un licuado del noni, 2 cucharas, 20 uvas, una maca sancochada. Lo licúas bien y eso lo tomas en ayunas. Lo cuelas, claro, por cierto, ¿ya? Y por último, lo que es la leche de almendra. La almendra te va a devolver la memoria, muy buenísimo, juntamente con la levadura de cerveza, que es complejo B. Un vasito de leche de almendra después de desayuno almuerzo, 2 veces por día. Y el aceite de oliva, que tiene omega 3 y 6, que es para las neuronas. Siempre usa aceite de oliva, 1 cuchara o 2, en tu sopa, todos los días. Hay que alimentar las neuronas, justamente por eso se seca con los años y aparece la pérdida de memoria. Con eso sería para ti, esperemos que te mejores. Haremos una pequeña pausa, volvemos. Tunalín, Luz Alfa, es la alternativa para personas con insuficiencia renal, por lo que es llamado el dializador natural. Estimula la función renal. Si usted presenta hinchazón en los pies o piernas, o tiene orina espumosa, tome Tunalín. Tunalín, Luz Alfa. Productos naturales, Luz Alfa. Achiotcal de Luz Alfa. Esencial en el tratamiento de la hipertrofia prostática. Aporta fitoquímicos, antioxidantes, vitaminas y minerales que previenen la degeneración y crecimiento exagerado de la próstata y en la protección frente al cáncer de próstata. Contribuye a una mejor eliminación de la orina cuando las vías urinarias están obstruidas por el aumento de la próstata o a causa de la inflamación por infección. Achiotcal de Luz Alfa apoya el tratamiento de las infecciones e inflamación de las vías urinarias. Si ya tienes 40 o 50 años, vive un estilo de vida más saludable y protege tu próstata de una manera sana y natural. Inicia una nueva etapa de tu vida con Achiotcal de Luz Alfa. Vinagre de kombucha Ganoderma y shiitake de Luz Alfa. El equilibrio del organismo humano depende de las adecuadas defensas para afrontar, defender, combatir y destruir a todo microorganismo perjudicial para la salud. Kombucha Ganoderma de Luz Alfa funciona como una barrera que impide el paso de todo tipo de gérmenes a nuestro organismo. Alivia los dolores crónicos de articulaciones, huesos y músculos. Funciona como desintoxicante, renovando las energías y el bienestar del organismo. Ayuda en el tratamiento de resfríos e infecciones. Mejora el aspecto y la salud general del organismo. Suplemento nutricional en base a vitaminas, antioxidantes, aminoácidos y minerales. Regulador del colesterol, los triglicéridos, hipertensión y la obesidad. Útil en el tratamiento de las varices, próstata, envejecimiento prematuro, fibromialgias, sistema nervioso alterado, migraña, ansiedad y estrés. Adquiera un producto micelizado de Kombucha Ganoderma y Shiitake de Luz Alfa. Producto natural que sí funciona. Tamarsil de Luz Alfa. Si usted padece de estreñimiento crónico, heces duras e insuficientes, retardo en las evacuaciones, gases putrefactos, tenga usted bastante cuidado. Estos síntomas pueden favorecer la aparición de hongos, lombrices, parásitos intestinales, nervios irritables, cólera, mal humor, cansancio, colitis, cáncer colorrectal, entre muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa le aportará a su organismo valiosos elementos naturales nutracéuticos, permitiendo así una mejor lubricación intestinal, devolviendo al organismo su normal funcionamiento y así prevenir la aparición de muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa, producto natural micelizado de acción comprobada. Solanés de Luz Alfa. Cuida la mucosa estomacal y el duodeno, previniendo la formación de úlceras. Útil para tratar la digestión lenta y pesada. Sus elementos fitoquímicos ayudan a relajar a la persona y regular el movimiento acelerado o lento de los intestinos. Cuando se padece de estrés, colon irritable, cólicos abdominales, megacolon, diarreas e intolerancia a los alimentos. Útil en el tratamiento de meteorismo intestinal, cólico por gases, indigestión e hinchazón de barriga. Obtén una digestión más equilibrada sin gases ni acidez a través de Solanés de Luz Alfa. SP GOY de Luz Alfa fortalece el corazón, equilibra la presión arterial, evita problemas cardíacos, protege el hígado y los riñones, eliminando toxinas del organismo, ayuda a recuperar la memoria y desarrolla el crecimiento muscular, regula los niveles de colesterol en mujeres, evita los problemas asociados a la menopausia y menstruación. Mientras que en hombres, previene las enfermedades de la próstata, actuando frente a la impotencia. SP GOY, además, normaliza los niveles de azúcar en la sangre. SP GOY, elemento clave con beneficios para la salud. SP GOY, de Luz Alfa, es un producto de acción comprobada. F Plus de Luz Alfa. Presenta usted los siguientes síntomas: piel pálida, pelo quebradizo, se siente cansado y desanimado, experimenta fatiga al esforzarse, trastornos nerviosos, vértigos, palpitaciones, latidos del corazón y respiración más frecuentes de lo normal. Es posible que pueda estar padeciendo de anemia crónica. ¿Sabía usted que el 60% de la población infantil está con anemia y desnutrición crónica? ¿Sabía usted que la anemia es provocada por la falta de oxígeno en la sangre, hierro, proteínas, ácido fólico, piridoxina, vitamina C y vitamina B12? ¡Es tiempo de usar F Plus de Luz Alfa! Suplemento nutricional de acción comprobada contra el déficit de los glóbulos rojos y la hemoglobina. El mejor suplemento nutricional que contribuirá a mejorar su salud para el tratamiento o prevención de la anemia de tipo ferropénica, perniciosa o megaloblástica al perder sangre por infecciones, parásitos o hemorroides. F Plus de Luz Alfa. Producto natural nutracéutico que sí funciona. Nuestra naturaleza es llevar salud integral a toda la familia. Productos naturales Luz Alfa, para nutrir, curar y prevenir, poniendo a su disposición nuestros profesionales médicos al servicio de su salud, quienes le ayudarán a detectar a tiempo cualquier tipo de enfermedad y empezar su tratamiento integral con terapias y productos 100% naturales, logrando restaurar la salud de toda la familia. Lo esperamos en horario corrido de lunes a sábado en nuestro local principal, Avenida César Canevaro, 498, altura cuadra 18 de la Avenida Arenales. Teléfono 471-9815. Productos Naturales Luz Alfa. Tamarsil de Luz Alfa. Si usted padece de estreñimiento crónico, heces duras e insuficientes, retardo en las evacuaciones, gases putrefactos, tenga usted bastante cuidado. Estos síntomas pueden favorecer la aparición de hongos, lombrices, parásitos intestinales, nervios irritables, cólera, mal humor, cansancio, colitis, cáncer colorrectal, entre muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa le aportará a su organismo valiosos elementos naturales nutracéuticos, permitiendo así una mejor lubricación intestinal, devolviendo al organismo su normal funcionamiento y así prevenir la aparición de muchas enfermedades. Tamarsil de Luz Alfa, producto natural micelizado de acción comprobada. Sigamos con la mejor orientación médica naturista en su programa de medicina natural, Luz Alfa, uniendo a toda la familia. Muy bien, estimados amigos y amigas, vamos a continuar con la programación. Estamos en el momento de las llamadas. Buenas. ¿Aló? ¿Aló? Buenas. Aló, buenos días. Acérquese al fono, eleve su voz y puede hacer su consulta. Sí, agradeciendo por su respuesta. ¿Aló, me escucha? Sí, haga su consulta. Ya, por favor, dígame, yo tengo 72 años. La almendra, ¿cada cuántos debo tomar? Según dice, es bueno para el cerebro, ¿no? Para ayudar. Muy bien. A no perder la memoria. Ya. Lo que gracias. Se llama. Ya, ya. Gracias también por su llamada, por su sintonía. Es 20 almendras, en total al día es 40, ¿no? 40 almendras, 20 en desayuno, 20 en almuerzo. Se remoje en la noche, al día siguiente se licúa 20 almendras. 100 cc de agua, o sea, un vasito de plástico, esa cantidad de agua, hervida tibia, se licúa y se toma con desayuno o con almuerzo. Ya, eso ayuda bastante. También el aceite de oliva extra virgen de Luz Alfa, una o dos cucharas en la sopa, buenísimo. Con esos dos, poco a poco vas nutriendo el cerebro y uno recupera la memoria o para activar la memoria, ¿no? Así es. Continuamos. 471, buenas. ¿Hola? Bienvenida a su consulta. Doctor, mire, llamo del Cisco. Doctor, mire, mi consulta es de que durante 12 años no hago mi deposición demasiado suelto y con bolitas. ¿Te has hecho examen? Y me recetaron un alín con apiosan. Lo tomé dos veces nada más, o sea, dos botellas de cada uno. Y durante un año me estreñí demasiado. No puedo, o sea, por más que coma fruta, no lo puedo hacer suave. No sé qué. ¿Ahora tienes estreñimiento? ¿No? ¿Tienes estreñimiento actualmente? Sí, ahorita es durante un año ya. Ya va a ser un año que me estreñí demasiado. Ah, ya. Anote, por favor, la indicación. Gracias. va a tomar usted lo que es el tamarcil. Tamarcil. 5 cucharas, 2 cucharas de aceite de oliva y 1 taza de agua tibia. Ahí le echa los productos, lo mezclas bien y lo tomas una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Una hora antes de desayuno, almuerzo y cena. Eso te corrige el estreñimiento. Por cierto, en tu alimentación trata de comer fibra, pues no, o sea, verduras, en las sopas, en las ensaladas, buena cantidad. Aparte de ello, el alfa probiótico, medio sobrecito, disuelto en agua, junto con desayuno, junto con almuerzo. También para que aumente la flora estomacal e intestinal y el aparato digestivo pueda trabajar tranquilo. Continuamos, buenas. Aló. Aló, buenas tardes, doctor. Bienvenida a su consulta. Doctor, una preguntita, mira. Mi esposo el día jueves vino cansado en la tarde. Al día siguiente amaneció con el dolor todo del cuerpo. Y... ¿Aló? Siga. Con el dolor todo el cuerpo y... Sí, sigue así, siempre está con su malestar, con los dolores hasta ahora. ¿Tos, bronquios, algo? No, más bien tiene frío, eso sí. Ah, ya. ¿Cuándo fue eso? El día jueves. Jueves. ¿Hasta ahora sigue con los mismos síntomas? Sí, tiene dolor, pero menos ya porque tomó pastillas, fármacos y un poquito le ha calmado, pero no le ha quitado. Aparte de eso, ¿él sufre alguna enfermedad? Que yo sepa, más bien tenía dolores de cabeza, pero viene temporal, no sé de cuánto tiempo, aquí viene. A veces. Y a veces también la mano también le duele un poco, las rodillas, así. Y también adormecimiento, así creo que la pierna izquierda me parece. Muy bien, anote por favor la indicación. ¿Ya? Va a tomar en el caso de lo que es el AR Plus y el Tunalín. 2 cucharas y 2 cápsulas, una hora antes de los alimentos. AR Plus y Tunalín. 2 cucharas, 2 cápsulas, una hora antes de los alimentos. Y lo que es la clorofila, 2 cucharas con las comidas. La clorofila, 2 cucharas con las comidas. Y el F Plus, 2 cucharas con las comidas. ¿Con la comida nomás? Junto con desayuno, almuerzo y cena. Con las comidas. Y el otro es el F Plus. F-Plus. F Plus. Una cucharita después de los alimentos. Una cucharita, cucharita de té después de los alimentos. Eso sería su indicación. Cucharita después de los alimentos. Así es, sí. Ya, doctor, ¿me podría repetir un poquito? AR Plus, 2 cápsulas. Tunalín, 2 cucharas, antes de cada comida. Ya, o sea, desayuno, almuerzo y cena. 3 veces por día, sí. Ya. Tunalín, clorofila, 2 cucharas con las comidas. Y el F Plus, una cucharita después de los alimentos. Una cucharita después de las comidas. Así es. Muy bien, eso sería su indicación. Esperemos que se mejore. Una continuamos. Sí, doctor. Diga. Una preguntita más. Mire, yo tengo artrosis, osteoporosis. A consecuencia de eso, todo el cuerpo me pica, Por partes todavía, como si me estaría picándome un zancudo, así siento. Es por los riñones, pues, problemas articulares, hay mucha siduricuria en el cuerpo. Igual que tu esposo, el AR Plus y el Tunalín. AR Plus y Tunalín antes de alimentos. Y vas a tomar colágeno y calcio. El Colabit, una cucharita con las comidas. Sí, Colabit, estoy tomando... una cucharita con las comidas. Y el Citrazoy, 2 cápsulas en ayunas, en un jugo cítrico. Y tienes que tomar harta agua, abundante agua, por lo menos 2 litros, 2 litros y medio al día. Agua de paleta de tuna. Ay, ay, ay. Así es. Muy ya. Bien, eso sería la indicación para los dos. Gracias, doctor. Muy bien, continuamos. 471-1898, 681-1152. Estás en Radio Cielo, número uno en cultura, educación y medicina natural integrativa. 471-1898-681-1152. Para el amigo que llamó sobre dentista, anote el teléfono 582-2191. 582-2191. Eso está en Avenida Francisco Lazo 1815, en Lince, Avenida Francisco Lazo 1815. Ahí puedan tratarte sobre la amalgama que tienes, porque con el tiempo hace daño pues esos metales. Continuamos. 471-1898-681-1152. No olvide las consultas en la Avenida Canevaro, es todos los días de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Las terapias también de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. Muy bien, nosotros llegando a la parte final de la programación, queremos decirle que hoy hemos hablado acerca de las terapias alternativas que brinda el Centro Naturista Luz Alfa. Lavado hidrocolónico, desintoxicación iónica. Estas dos terapias están indicadas para todo paciente que inicie un tratamiento o toda persona que quiere estar sano. Manteniendo el intestino grueso limpio y la sangre limpia, difícil que las enfermedades puedan aquejar a esa persona. La otra terapia, que es la terapia de biomagnetismo, en casos de cáncer, en casos de tumores, en casos de problemas inclusive emocionales, ¿no? Muy buenísimo. Regula la homeostasis del cuerpo. La terapia de liberación de emociones atrapadas, entendiendo que las emociones atrapadas, cólera, ira, resentimiento, traumas que uno ha tenido, con el tiempo, si no se saca eso del cuerpo, puede originar el cáncer. Así que hay que liberarse de esas emociones. La terapia se llama liberación de emociones atrapadas. Todas estas terapias se brindan en la Avenida Canevaro 498, en el distrito de Lince, de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 5:30 de la tarde. A nombre de Productos Natural Luz Alfa, producto natural que sí funciona, y quien les habla, Dionisio Alvarado, le decimos infinitas gracias. Será hasta la próxima. Productos Naturales, Luz Alfa y el Centro de Medicina Integral presentaron su programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Amigo oyente, recuerde siempre que nada es objeto de casualidad en esta vida. Todo tiene su porqué. Es por ello que usted escuchó hoy el programa de Medicina Natural, Luz Alfa. Lo invitamos a que nos escuche nuevamente en este mismo horario y por esta misma emisora.